con vileza suto coleno, mini cusuto. Mi cucha, oh la la, una cuyo, oh la la, una cuyo, oh la la, una cuyo, oh la la, una cuyo. Asunto, asunto, asunto.